Muy buenas tardes, bienvenidos a Bacanal Musical aquí en Radio Crash 105.0 de la FM. Un fuerte abrazo a nuestros amigos mexicanos de la radio universitaria Aragmayab y la Ciudad Media Yucatán. Bueno, hoy vamos a irnos al año 1988 gracias al recopilatorio Al Sol Que Más Calienta de Dro y de Gasadero. Se llamaba Grabaciones Accidentales. Vamos a empezar con La Granja, un grupo y que está de Palma de Mallorca, que estaba formado por Guillermo Porcel, voz; Carlos Garán, bajo; Miguel Gilbert, batería, Kiko Riera, guitarra. Su primera aparición discográfica fue en el año 1987, gracias a ganar el concurso de pop rock de Palma de Mallorca, grabando su primer LP, La Granja, al cual pertenece la canción que les voy a poner ahora mismo, que se llama ¿Por quién doblan las campanas?, como aquella famosa novela de Ernest Hemingway. Bueno, vamos para allá. Aquí tengo este fantástico botón que puso nuestro amigo Juan, que si fuera por él no sé lo que podría hacer para poner aquí a distancia. Ahí va. Vamos a seguir con Aviador Dro y su corazón artificial, canción que sale al mercado maxi single, siendo la cara B de este maxi single Juramento de Fidelidad, perteneciente al LP Ingravidez. El corazón artificial también está integrado en diferentes recopilatorios que van saliendo ya en los años 90 y en el año 2000. Bueno, vamos allá con esta canción artificial de este grupo tan increíble como fue Aviador Dro. Uy, nos tarda un poco, a ver cómo va la canción. Venga. Thank you. muy de cerca por el calor de tus huellas. Llevabas un traje ajustado del color de las estrellas. La escotilla estaba abierta porque la has saboteado. Y yo te dije, y ahora todo, donde tú vayas yo iré. Corazón artificial, me hizo estela, seguiré. Corazón artificial, iré. La nave estaba abandonada, nos has dejado a nuestra suerte. ¿Cuáles fueron tus motivos? ¿Cuáles fueron tus motivos? Nuestras vidas en tus manos y ahora estamos perdidos. Donde tú vayas yo iré. Corazón artificial, y tu estela seguiré. Donde tú vayas yo iré. Corazón artificial, y tu estela seguiré. Corazón artificial. Las lágrimas han resbalado en tu rostro niquelado. Ante ti me he arrodillado, ante ti me he desarmado. ¿Por qué nos has traicionado? ¿Por qué nos has traicionado? Yo te dije que te amaba y ahora todo ha terminado. Donde tú vayas yo iré. Corazón artificial, y tu estela seguiré. Corazón artificial, donde tú vayas yo iré. Bueno, ahora nos vamos a ir con Rey de Copas y una canción que se llama Señora Suerte, que sale en el año 1987 en single, siendo la cara B Hablar por Hablar. Esta canción estaba en el EP Rey de Copas, que fue su primer grupo, fue su primer trabajo de larga duración de este grupo jerezano. Vamos a poner ya mismo la Señora Suerte. Ya veréis que este compilatorio es muy variado y era muy, muy normal en aquella época, pues bueno, que la discográfica, en este caso, que eran dos independientes muy importantes como fueron Draw y Gaza, pues sacaban estos discos antes del verano para que nosotros pudiéramos en nuestros guateques, nuestras fiestas, poner el disco, darle la vuelta y seguir con la marcha. Os pongo ya esta canción, Señora Suerte. Bueno, ya sabéis que, como os decía anteriormente, entre surco y surco siempre tarda un poco con este fantástico vinilo que tenemos hoy aquí en Bacanal Musical. Señora Suerte, de Rey de Copas. Busco el modo para conseguirlo todo. Si te espero, nunca tengo lo que quiero. Subo al puente desde donde suelo verte. Si me quieres, ¿por qué haces que te espere? Cuando llegue mi hora, señora, no me dejes de querer. Que ya va siendo hora, señora, no me dejes de querer. Vaya castigo, vaya castigo, señora suerte. Si te has dormido, ahora o nunca necesito tus cuidados. Tanto tiempo y ni un momento me has guardado. No me has dicho la estación donde has bajado. Si te encuentro, no te vayas de mi lado. Cuando llegue mi hora, señora, no me dejes de querer, que ya va siendo hora, señora, no me dejes de querer. Busco el modo para conseguirlo todo. Si te espero, nunca tengo lo que quiero. Subo al puente desde donde suelo verte. Si me quieres, ¿por qué haces que te espere? Cuando llegue mi hora, señora, no me dejes de querer, que ya va siendo hora, señora, no me dejes de querer. Vaya castigo, señora suerte, si te has dormido. Bueno, ahora vamos a irnos con un grupo que a mí personalmente no es que me haga muy feliz. Pingüino en mi ascensor, un grupo que se formó en el año 87 por José Luis Moro y al poco se le unió Mariano Gil. La canción que escucharemos es Juegas con mi corazón, perteneciente a su primer LP, Un pingüino en mi ascensor. Bueno, como te decía anteriormente, este fue un grupo que le tenía yo bastante manía porque esa forma tan, no sé cómo explicarlo, tan tonta de cantar rock me ponía un poco enfermo, pero bueno, tampoco vamos a hacer aquí un poco de censura con este recopilatorio de Droid de Gasa y vamos a escucharlo ahora mismo. Yo creo que más de uno que esté escuchándome me va a entender con lo que estoy diciendo, porque yo me acuerdo que aquella época había, ¿cómo era? Se llamaba Atrapado en el ascensor o algo así. Bueno, pongo la canción esta, están los amigos Pingüino Ascensor. Que te monte aquí una escena. parece que está jugando con nuestra paciencia Pingüino en mi ascensor, porque esta canción realmente es la peor de este recopilatorio. Bueno, vamos con un grupo la verdad que de mucha calidad, Bebe Sin Sed, un grupo de Sabadell, que quizás debía haber tenido mucha más suerte que la que tuvo, porque a mí me parecen muy buenos. Publican gracias a Dro un mini EP llamado Bebe Sin Sed, el cual pertenece a la canción que escucharemos, Saltos en el Tiempo. Esta banda estaba formada por Xavi Vendrell, voz; Simón Valls, guitarra; Jaume Avellaneda, bajo; Félix Pla, batería; y Remember, guitarra. Como os decía anteriormente, es una banda buenísima de ahí de Sabadell, y vamos a escucharla. Me hace gracia porque Bebe Sin Sed me recuerda a aquellos insultos que siempre hacía el Capitán Haddock en los álbumes de Tintín, que siempre decía Bebe Sin Sed. Cuando era pequeño no lo entendía, después ya más tarde acabé entendiendo lo que era un señor que bebía sin sed. Vamos, lo que es el Capitán Haddock. Vamos, ahí empieza a sonar ya este Kingbox, Saltos en el Tiempo. Si las luces ya se apagan en esta ciudad, si a través de la ventana ves la oscuridad, cuando silbas en la cama mientras sigues el compás, no hay nada en las paredes que te haga recordar que ya haces todo aquí. A irnos a ritmo de rockabilly con El Rey Luis, banda que van del año 1987 al año 1994. Bueno, El Rey Luis es una banda que se definía como un grupo de swing rock. La canción que escucharemos, El Amanecer es un Zumo de Naranja, pertenece a su primer trabajo, un mini EP de nombre Onómino. Bueno, que hay que decir que hoy estaréis viendo que casi todos los grupos que pongo, la referencia es su primera grabación, porque se puede decir que será un recuperatorio de grupos noveles. Bueno, os voy a poner ya esta canción y así nos despedimos de la cara A de este recopilatorio. Así un poquitín de marchilla, con rockabilly, y ahí va. Es como un coro de campanas, ding dong, ding ding dong. O tal vez como un zumo de naranja, glu glu glu glu glu. gusta soñar, y gandulear. Me gusta comer al atardecer. El amanecer es como un coro de campanas. Ding dong, ding ding dong. Como un zumo de naranja. Glu, glu, glu, glu, glu. Me gusta ligar, y conquistar. Me gusta amar al despertar. El amanecer es como un coro de campanas. Ding dong, ding dong. O tal vez como un zumo de naranja. Glu, glu, glu, glu. Me gusta pensar, y meditar. También disfrutar sin trabajar. Es como un coro de campanas. Ding dong, ding dong. O tal vez como un zumo de naranja. Glu, glu, glu, glu, glu. El amanecer, oh, el amanecer, oh. A dejar por el momento este recopilatorio para irnos con una música completamente diferente, para irnos con Lavabos Iturriaga en el año 1984 y este maxi single de Discos Suicidas grabado en los estudios Du Mayor de Burdeos. Lavabos Iturriaga estaba formado por Javi Colatel Coqueto, voz guitarra, Paco Marcilia, bajo, Rorier Blasco, sintetizador monofónico, ¿cómo es? Sintetizador monofónico, qué cosas. Óscar Amezaga, sintetizador polifónico, y Juan Carlos Pérez, voces. Bueno, voy a poner un tema que se llama Imágenes de Ruido. Os tengo que decir que toda la música que estamos poniendo y todos los discos que tengo son del archivo de aquí de Radio Crash. Ya sabéis que Radio Crash son muchos años los que llevamos en antena, desde el año 1985, y que tenemos un archivo sonoro realmente impresionante. Gracias a eso yo puedo hacer muchos de los programas, porque ya mi archivo sonoro empieza a quedar un poco corto. Os pongo ya este tema, como os decía antes, Imágenes de Ruido, de, bueno, un grupo que fue en su época fue La Bomba, Lavabos Iturriaga. suele ser habitual aquí en Bacanal Musical, vamos de estilo de uno a otro en la historia del pop rock nacional. Vamos a irnos a Pamplona con todo un grupo buenísimo, Malos Tratos, y su primer LP del año 1986, grabado en los estudios El Car en octubre del 86. Malos Tratos estaba formado por Chema Arteta, guitarra, voz, Luis Chávez, bajo, José Landa, primer batería. Batería, que fue el primer batería de Barricada. Y bueno, os voy a poner un tema que se llama El Político, que bueno, esta canción se la voy a dedicar a todos nuestros amigos políticos de esos grandes partidos que nos han llevado a la ruina aquí, a nuestra patria, y que bueno, ahora parece que las cosas en base empiezan a enderezar un poco gracias a estos partidos emergentes. Esperemos que no caigan en la tentación de comportarse como ellos y que vayan a lo que es importante, solucionar los problemas a los ciudadanos, que tenemos muchos, tanto aquí como en el resto del país. Y bueno, es una canción dedicada a ellos, a estos señores que se han hecho millonarios robándonos a todos, riéndose de nosotros de una forma escandalosa, y parece que ahora empiezan a estar un poquitín acojonados. Ahora ya empiezan a tener un poquitín de miedo a que se vienen cipa, porque hay que empezar a pactar, hay que empezar, ya se acabó la tontería esa de las mayorías absolutas, y la gente por fin deja de ver que eso del famoso voto útil ya no sirve. Hay que votar a lo que uno piense. Usted es del PP, bueno, va a ir mal. Del PSOE, bueno, va a ir regular. Pues si es de Podemos o de Ciudadanos, otros partidos, pues bueno, Podemos ahí puede decidir aquí en las diferentes ciudades de la región y del país quién tiene que mandar y cómo debe de mandar. Así ya de una vez solucionamos el problema de la corrupción política en el país y empezamos todos a dormir un poquitín más tranquilos, porque no puede ser que se rían de nosotros de esa forma. Bueno, voy a poner esta canción, El Político, de Malos Tratos, que habla un poquitín de todo esto. A irnos de nuevo al recopilatorio de Dro y de Gas al Sol, que más calienta, de año 88. Vamos a ir con Los Gatos Locos y Su Lluvia Borra Tus Huellas. Es una canción perteneciente al segundo LP de esta banda del año 87, por Grabaciones Accidentales. Fue grabado y mezclado en los estudios Ardia, perdón, Apria, entre junio y julio de aquel año 87. Os pongo ya a los Style Cats españoles. Pues por eso tenían ese nombre, por eso tenían ese nombre. La verdad que este disco no suena muy allá, no sé si en las ondas hoy escucharéis el rock que está saliendo de este recopilatorio. Ahí va.

Ahora nos vamos a visitar a nuestros amigos de Cantabria, a nuestros vecinos, con el grupo Los Herméticos, formado por Quique Díaz, Faustino Martín y Marco García. Marco García. Este, en este último disco aparece Ligia Escarnia, que fue el batería. Bueno, voy a poner una canción que se llama Canción No Puede, que aparece en su segundo trabajo discográfico, en el EP Vivir Mil Vidas, de Gasa, que fue grabado en Estudios Scherzo en febrero del año 1988. Bueno, os pongo ya mismo, que por cierto, no confundir este grupo con un grupo que se llama Los Herméticos actualmente. No tiene nada que ver. Si ponéis por internet Los Herméticos, sale una página web, pero es completamente diferente a este grupo de Cantabria de los años 80. Ya sabéis, para escuchar ese No Puedo. Está muy bien esta canción de Los Herméticos. Ahora vamos a Madrid, a la capital de España, con el grupo Marinos, compuesto por Quique Zarca, guitarra, voz, Juan Carlos Ellín, bajo y acordeón, Juan Antonio Jiménez, batería, Isidro Castañón, teclados. Esta canción que vamos a escuchar, Dos Amigos de Marinos, solo apareció en single en el año 1988, y este grupo va de mediados de los años 80 hasta principios de los 90. Bueno, a escucharlo ya mismo, vamos a arrancar el motor para escuchar esta canción de Marinos y sus Dos Amigos. Bueno, amigos, me he confundido porque esta canción que estaba sonando ahora no era esa, era de los Combais, que es un grupo de Zaragoza que se formaron en el año 1986, que hace una fusión muy curiosa de rumba y rock. Y esta versión que vamos a escuchar se llama Speedy González. Bueno, el famoso tema Speedy González, que sale en el año 87 por Gasa. Bueno, vamos a ponerlo, perdonar por este error, y ya después os pongo la canción Dos Amigos de Marinos. Venga, voy a bajar y ahora los combáis. Espíritu González. Ahora sí que va a sonar la canción Dos Amigos del grupo Marinos de Madrid. Bueno, tenéis que perdonarme, que sabéis que en Bacana Musical siempre tenemos a los Electroduendes por aquí danzando. Dos amigos. casi lo he olvidado. Los amigos son la uña de la carne, son el hilo de la aguja, juntos a todas horas. O sea que el tiempo pase, quiero estar a tu lado. La verdad que es una bonita canción esta de Marinos. Y ahora vamos a con el último grupo de este recopilatorio de Al Sol que Más Calienta del año 88 de Gasa Hidro, que se llama La República, que solo grabaron un mil EP en aquel año, en el 88. Estaba formado por Juan Abeleira y Adolfo Rodríguez. Bueno, os pongo ya mismo el tema Ninet de este dúo y lo estamos acercando al final de este bacanal, que la verdad que yo soy feliz aquí con todos vosotros en las ondas de Radio Crash 105.0 de la FM. Y no sé qué más decir, porque ahora ya va a empezar la canción de Ninet de La República. Caen las 12 contra el suelo, es la hora del deseo. Para todo estás dispuesta, si cualquiera te lo pide hacer. Hay requiebros que conoces. Con la boca medio abierta muestras el reclamo de tu lengua. Y las presas seducidas vienen a tus redes. Neta, no tengo dinero. Neta, pero ardo en deseos. Neta, con tu recuerdo. Neta, asaltas mi sueño. Asaltas mi sueño. Bajo el peso de un cliente, gimes tierna, complaciente. Pero antes de entregarte en cuerpo, guardas un minuto de silencio. En el arco de la cama los placeres se derraman. Rueda un rostro por tu pecho, se alza y te sonríe satisfecho. Luego tras cerrar la puerta otro hombre te requiere. Neta, no tengo dinero. Ni asaltas mis sueños, asaltas mis sueños. Pero ardo en deseos, neta, con tu recuerdo. ya está llegando el final de este Bacanal y bueno, ya me pongo hasta triste de dejar aquí los estudios que tenemos aquí en Pumarín, que ya sabéis que estamos celebrando el 30 aniversario de esta mítica y santa casa que es Radio Crash, y voy a poner un tema de Los Secretos, su último trabajo de estudio del año 2011, En este mundo raro. Y bueno, tenéis que saber que el 19 de junio en Oviedo van a tocar esta emblemática banda de pop rock nacional, que son todo una leyenda. Claro, es que son muchos años, desde el principio de los 80 hasta ahora, Los Secretos, con la pena de cuando se nos fue nuestro amigo. Y os voy a poner este tema como despedida, ya sabéis, portaros bien, portaros todos muy bien, ser buenos ciudadanos, tomar ejemplo de nuestros amigos los políticos, que son unos santos. Y ya sabéis, ir a la playa, tomar el sol, beber una botellina sidra por mí. Y acordaos, Bacanal Musical, Bacanal Musical todos los miércoles de 9 a 10 en Radio Crash 105.0 de la FM. Si preguntas las cosas sencillas, aprendí a responder. Y para aquellas preguntas prohibidas, ningún maestro encontré. En este mundo raro que a veces se complica, y no tengo claro lo que significa. Porque este mundo es raro y a veces se complica.